Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue del hígado? Como siempre. ¿Y del reuma? Como siempre. ¿Y del estómago? Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Sí, señor. Póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues un caso gravísimo, señor juez, porque al parecer se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues llame inmediatamente a lo complicado en ese asesinaticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rueda! Por eso es que este jugado está como está. Mira el Ujier que han puesto ahí. Ábalo de Ujier. Mira que esto tiene cosa. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Nada, que sinvergüenza ese de Tres Patines me quiso hogar, señor juez. Usted ábalo sea Dios, chico. ¿Usted? ¿Cómo alabado sea Dios? ¿Eh? ¿Cómo alabado sea Dios? Alabado sea Dios. Eso es lo que digo. Me quiso hogar, no cambie la conversación, que me quiso hogar. Yo no diga eso, señora. Usted sabe de sobra que yo siempre la he querido a usted con alma de niño. ¿Con alma de niño? ¿Usted a mí? ¿Y cuando estábamos casados me daba una paliza todos los días? No, mienta eso, que esa paliza yo no se la daba todos los días. ¿Cómo que no? No, señor, alternadas, un día sí y otro no. Pero venga acá, Tres Patines, usted le pegaba a Nananina. Bueno, no, chico, yo no le pegaba, lo que yo hacía era invitarla a boxear. Y como yo boxeo mejor que ella, pues ya tú sabes, pim, bam, ble, pa. Vencedor Tres Patines por nocaut técnico y quedaba la gorda. Y a eso le llama usted quererla con alma de niño. ¿Con alma de niño, Valdés? Secretario, póngale 180 días a Tres Patines por esas palizas que le daban a Nananina. Ábalo sea Dios. Oye. Pero si eso fue hace mucho tiempo, chico. Fue hace mucho tiempo. Sí, claro que sí, ya eso pasó, chico. Muy bien, secretario, póngaselo con efecto retroactivo para que los tenga que cumplir de todas maneras. Bien. En fin, Nananina, dice usted que Tres Patines intentó ahogarla. Sí, señor. ¡No, señora! ¡Sí, señor! ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¡Es verdad! Hombre, que van dos veces ya que lo dice. Díselo cuando lo dice porque es verdad. La vas a coger conmigo tú también. Ya lo creo, esa gritería. Usted no debe gritar así aquí. ¿Me permite el doctor? Sí, diga. Sí, señor, es verdad. ¿Ve? Porque yo soy testigo de que usted trató de ahogarla en la playa. Bueno, no empiecen a discutir, que eso lo aclararé yo. Es el más serio del grupo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Parece qué? El más serio. No, es el más feo, no es el más serio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó, mi querido doctor, fue que hoy por la mañana fuimos a darnos un baño de mar a la playa de Jaimanitas. Los tres. Sí, los tres, perdóname que me meta. Yo lo invité a que fuéramos a Juaminita. ¿Qué? ¿A qué onda? Jaima. ¿Eh? Jaima. Jaimanita, porque yo soy jaimanitero, ¿no? ¿Nació usted allí? No, yo no nací allí, pero según la playa que uno vaya, pues así se llama uno, ¿no? Ajá. ¿A qué playa vas tú? Yo a Santa Fe. Ah, tú eres Santa Fe, sí. ¿Cómo Santa Feísimo? Sí, tú no lo sabías. Si tú vas a la playa de Santa Fe, tú eres Santa Feísimo. Ah, pues entonces voy a ver si cambio de playa. No, deja, no te molestes, porque tú no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque si cambias de playa, puede que deje de ser santa, pero Feísimo lo vas a seguir siendo igual. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Seguiré yendo a Santa Fe entonces? Sí, es lo mejor que tú haces. Aunque, óyeme, yo tengo de esa playa un recuerdo más malo, chico. ¿De veras? Sí. ¿Qué le pasó? Porque yo tuve una novia en Santa Fe, ¿no? Sí. Que yo, hombre, yo me figuraba que era de Santa Fe. Sí. Y óyeme, ni me salió fe, ni me salió santa, chico. ¿Y por qué no le salió santa? Porque se me fue con otro. ¿Y por qué no le salió fe? Porque me salió fu. Ah, bueno. Pero por lo que veo, a usted le gusta dar su vueltecita por la playa. ¿De qué te ríes? Siempre yo me conviene enterarme de cómo son los últimos modelos de truza femenina que se están incibiendo, ¿no? Entonces usted va a la playa a ver las truzas femeninas, ¿no es eso? Sí, porque por la parte de afuera nada más, ¿tú sabes por dónde la veo yo? Sí. Porque por la parte de adentro no se pueden ver en la playa, ¿no? Hombre, claro. Por la parte de adentro no se pueden ver en ningún lado. Sí, cómo no. Yo conozco un lugar donde las truzas femeninas se pueden ver por la parte de adentro. ¿De veras? Por mi madre que se echó. ¿Dónde? En los establecimientos donde la venden. Secretario, póngale 3 patines, 10 pesos de multa por hacerme concebir esperanzas infundadas. Ávalo sea Dios. Está bueno ya con ávalo sea Dios. Sí, siga, Rudecito. Esperamos en que esta mañana fueron ustedes 3 a bañarse a la playa de Jaimanitas, ¿no es eso? Sí, señor. Un rato de esparcimiento marítimo. Que verdaderamente, con el calor que hace, yo creo que usted no tiene inconveniente en reconocer que estaba justificado. No, lo encuentro justificadísimo. Sí, señora. De nada. Precisamente, a mí el calor es una cosa que me molesta mucho. Pues no sea bobo, doctor, y vaya a bañarse. Un momento, Rudecindo. Eso me lo ha dicho usted con segunda. ¡Oh! ¡Líbreme Dios, doctor, mi querido magistrado! No hago más que recomendarle a usted lo mismo que hice yo esta mañana. De manera que espero que usted, con la inteligencia natural que Dios no le concedió, pero que podía haberle concedido, se dé usted cuenta de que no he tenido la menor intención de molestarlo. Y que lo que le dije, se lo dije con toda mi buena fe y con la mejor intención del mundo. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad? No, me doy cuenta. Entonces hágame caso y vaya a bañarse. 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, doctor? Pues una vez sí, pero 2 no. Bueno. A ver, Nananina, ¿qué pasó en esa playa? Ya se lo dije antes, señor juez, que el sinvergüenza ese de 3 patines trató de ahogarme en el agua. ¿Y eso? ¿Se fueron ustedes muy lejos? No, que va en la orillita nada más. ¿La orillita? Ah, bueno, nunca se aleje mucho de la orilla porque están expuestos a que los ataque un tiburón, una ballena. Yo lo sé por experiencia. ¿De veras que usted lo sabe? Sí, señora. Mire, una vez cuando yo era jovencito, es decir, cuando era todavía más jovencito de los jovencitos que soy ahora. Ah, me fui lejos nadando y pasé un susto terrible. Porque, ¿saben lo que vi de repente a menos de 3 metros de distancia? ¿Qué fue lo que viste? Una aleta. Oh. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso? No, me hable de eso. ¿Ah, sí? No me hable de eso. Eso de las aletas lo conozco yo, pero bien, chico. No, ¿sí? Ah, ¿tú no sabes la cantidad de aletazos que me han dado a mí en el agua, chico? No me diga. ¿A usted mismo le han dado aletazos en el agua? ¿Cantidad, chico? Mira, ayer mismo me dieron un aletazo también. ¿Quién se lo dio? ¿Un tiburón? No, una tintorera, chico. ¿La mujer de un tiburón, entonces? No, chico, la mujer de un tintorero. ¿Qué me cuenta? Ese aletazo se lo dio la mujer de un tintorero. Sí, y esta mañana me dieron el segundo de la temporada, chico. ¿También se lo dio una tintorera? No, me lo dio una rabirrubia, pero no, traqueado, no, traqueado. No, Tres Patines, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las rabirrubias no tienen aletas. No tendrán aletas, pero dan aletas igual que las otras, chico. Ah. Bueno, mire, compadre, ¿pero usted va a la playa a bañarse o a que lo suenen? Bueno, yo voy a bañarme, Rudecindo, pero hay veces que uno va nadando y trompieza con alguien sin querer, ¿tú sabes? Sin querer. Cuando tú quieres hacer tu zambuí y te metes de cuando tú vienes, ves, estás enredado. Sin querer. ¿Que tú crees que es un pulpo? Bueno, pues no es un pulpo. Sí. Pues tropieza tú. Entonces sí. Cuando tú sacas la cabeza, sientes grito. ¡Ay! ¡Pah! Sin querer, y ahí, ¿verdad? Ahí tú zambuí otra vez. Sí, que usted cada vez tropieza sin querer. Sin querer, sí. Bueno. Pero yo no sé qué es lo que me pasa a mí, chico, que cada vez que trompiezo con alguien sin querer, me dan un aletazo queriendo, chico. Algo pasará, Tres Patines. No sé, chico, pasará. Yo no sé. Oye, sí. El otro día me cogieron por aquí atrás. Sí. Y de la adentro del agua, que yo estaba en una parte que apenas daba pie, salí así de fly, para la orilla. Para la orilla. Y me levanté con un buche de arena en la boca. Con un buche de arena en la boca. ¿Y usted no sabía si era que le dieron un aletazo o era una ola que lo cogió y lo metió para adentro? ¿Qué va? Ni me saludó. ¿Me dieron sin saludarme? No, ola. La ola. Ah, no. ¿Qué la ola de qué, chico? Venga acá, ¿usted conoce mucho de pescado? Bueno, yo de pescado conozco bastante. ¿Cómo se llama el animal ese que juega así, que brinca una pelota así en la punta de la nariz? ¿Cómo se llama? ¿No que es equilibrista? Sí. Ese es fosca. Esa es la fosca. Ese es fosca. ¿Y cómo se llama el otro que tiene dos cosas así, dos colmillos? Que tiene dos aletas así adelante, sí. Dos cosas. Sí. Ese es cucaracha, chico. Eso es una cucaracha. No, hombre, no. ¿Ah, no? No, mire, deje eso. De todos modos, siga mi consejo y no se aleje nunca mucho nadando. No, si yo soy de los más prudentes, chico. Ah, ¿cómo sí, no? Sí, cómo no. Yo siempre, oye, me baño en la orillita. Bueno, para serte más sincero, donde se baña la mujer. ¿Qué me cuenta? Sí. ¿Y a eso le llama usted ser prudente? Claro que sí. Bueno, ¿y a qué le llama usted ser descarado? ¿Qué cosa? ¿Usted quiere decir que yo soy un descarado? Claro que lo quiero decir. No hable bobería, señora. Descarado es el que no tiene cara, chico. ¿Y usted tiene cara? Vamos, qué pregunta. Si no la tuviera, ¿dónde me iban a sonar los aletazos que me suenan a mí? Bueno, Tres Patines. Pero de todos esos aletazos se lo dan en el agua, ¿no? No, que va, me lo dan afuera, en la orilla también, en la arena, chico. ¿En la arena también? Sí. Mira, el domingo pasado, sin ir más para atrás de la manaque, sí, iba yo caminando por la arena, sí, y trompecé sin querer. Y tropecé sin querer. ¿Te pasó lo mismo, no? No, que se dice tropecé. Sí, sin querer con unos pescadores. Ajá. Y ¡pum! Me sonaron ahí el aletazo tremendo. Por molestarlo cuando estaban pescando. ¿A quién? A esos pescadores. No, no, si esos pescadores no estaban pescando. ¿Y dónde estaban entonces? Lo tenía puesto una chiquita que estaba cogiendo baño de sol ahí por acá, ¿eh? Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para que aprenda a caminar por la playa sin tropezar con él. Pero óyeme, chico. ¡Cállese la boca! Está bien. A ver, ¿cómo fue lo del intento de asesinato? Bueno, pues nada, doctor. Eso fue que llegamos a la playa, nos pusimos la trusa y nos metimos en el agua. Supongo que no habrían comido nada antes, ¿verdad? No, señor. Ah, bueno. Sí, Nunca se meta usted en el agua después de haber comido porque le puede dar una congestión cerebral. No, que va, a mí no me puede dar eso, doctor. ¿Por qué no, Rudecindo? Usted no tiene cerebro. Dito Dios, ¿cómo no va a tener cerebro, compadre? Claro que lo tengo. Entonces le puede dar una congestión cerebral. No, señor, a mí no me puede dar eso. Porque yo para bañarme espero siempre a que pasen 3 o 4 horas de haber comido. ¿Y tú crees que 4 horas sea lo suficiente? Suficiente sea lo bastante, chico. Porque yo me puse a hablar de eso con un caballero y ese caballero me dijo que él, después de almorzar, no esperaba 4 horas. ¿Y cuánto esperaba entonces? 4 meses, lo ¿qué menos. ¿Qué cosa? Oh. Después de almorzar, esperaba 4 meses para bañarse. Sí, chico. ¿Qué caballero le dijo eso? El caballero de París, yo estuve hablando con él. Póngale 20 pesos más, secretario. ¿Cuánto? 20. Ábalo, señor Dios. Y siga arrudeciendo, quedamos que ustedes se metieron en el agua, ¿verdad? Sí, señor, nos dimos nuestro chapuzón. Nadamos un poquitico, una cuestión de 2 metros. Ajá. Tres Patines tropezó, cogió su aletazo, seguimos nadando, y entonces Tres Patines me apostó un peso a cuál de los dos aguantaba más tiempo con la cabeza debajo del agua. Y usted aceptó la apuesta. ¿Cómo no voy a aceptar, hombre? Yo sabía que le ganaba seguro, doctor, porque yo resisto mucho debajo del agua. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo fui el primer hombre rana que tuvo la escuadra española. Entonces le ganó. ¿Cuándo el submarino Peral? Cuando el submarino Peral, este era hombre rana. No. Entonces le ganó usted la apuesta. Ancho, doctor, ancho. Metimos la cabeza debajo del agua, los dos al mismo tiempo, ¿no? Y efectivamente, señor juez, al poco rato Tres Patines tuvo que sacar la cabeza, darse por vencido y pagarme el peso. Me alegro mucho. ¿Y qué más? Pues que después de eso, doctor, fue cuando Tres Patines trató de ahogar a Nananina. No es verdad, Rudecindo. Lo único que yo hice fue tratar de desquitarme. ¿Cómo tratar de desquitarme? Sí, porque cuando él me ganó el peso a mí, yo le aposté 2 pesos entonces a que Nananina resistía con la cabeza debajo del agua más tiempo que él. ¿Y usted aceptó, Nananina? Bueno, yo acepté por probar, señor juez. Y ahí mismo fue donde Tres Patines trató de asesinarme a mí. No le haga caso, chico. Yo traté de asesinarla a usted, ¿cuándo? Nada. ¿Seguro que no trató? Palabra que no, chico. Lo único que yo hice cuando ella metió la cabeza debajo del agua fue sujetarla por el pescuezo con la mano y aguantarle la cabeza ahí para abajo, ¿sabes? Hasta que ella le ganó a Rudecindo. Pero se la aguantó usted ahí a la brava. Claro que sí, ¿no ve que si saca la cabeza primero que Rudecindo pierdo yo los 2 pesos? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que aunque no hubo asesinato, no hay duda que Nananina pasó en la playa un mal rato. Y como el hecho resulta una apuesta con traición, pague 100 pesos de multa y cumpla 1 mes de prisión. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Sí. Óigame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano? ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón. No me había fijado en eso, ¿verdad? Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados. ¿Por quién se consideran estafados? Por un adivino. Pues llámelo complicado en ese adivinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, hombre, bueno. Aunque otra vez metido adivino, Tres Patines. ¿Quién te lo dijo? Nadie, lo adiviné yo. No me diga, ¿tú eres adivino también? Sí, también soy adivino. Bueno, pues oye, viejo, no me vaya a poner el consultorio tuyo cerca del mío porque me quita los machantes, ¿oíste? No se preocupe, Tres Patines, que no le voy a poner consultorio ninguno. No, ¿verdad? No, señor, lo que le voy a poner, si no me equivoco, son 180 días. Bueno, eso es si no te equivocas. Sí, si no me equivoco. Pero si te equivocas no me pones nada, ¿verdad? No, pero eso es difícil porque yo me equivoco muy pocas veces. Bueno, pues equivócate hoy, chico. Mira que hoy no me conviene que me mande para la loma, chico. ¿Por qué no le conviene? Porque mañana hay una fiesta en Coney Island, eso. ¿Cómo? ¿Dónde? Coney Island. Coney Island. Coney Island. Coney Island, eso. Que se llama, ¿sabes cómo se llama la fiesta? Sí. Yo vi las estrellas. ¿Cómo es? Yo vi las estrellas. No, Tres Patines. Ah, no. Lluvia de estrellas. ¿Lluvia? Sí, señor, lluvia. ¿Entonces hay que ir con paraguas? No, señor, no hay que ir con paraguas. ¿Usted no se refiere al festival Lluvia de Estrellas que se va a celebrar mañana sábado en Coney Island? Sí, chico, al festival del chino Don Monguito, chico. ¿Del chino qué? Don Monguito. No, Tres Patines, Mondonguito. ¿Eso no fue lo que yo dije? No, señor, usted dijo Don Monguito. ¿Sí? Sí. Porque yo dije que yo no tengo confianza con él y lo trato de don. Aunque así sea, Tres Patines, usted podría decirle Don Monguito. No, si él se llamara Ramón. Pero se llama Rafael. ¿Rafael? Sí, señor, Rafael. Ah, bueno. Pues sí, chico, no me conviene que me mande hoy a la cárcel, porque mañana quiero ir a la fiesta del chino de Dominguito. Dominguito tampoco, Mondonguito. ¿Cómo? Repítalo conmigo para que aprenda a decirlo. Mon. Don. Don. Gui. Gui. To. To. All right, dígalo usted solo, ¿cómo se llama ese chino? Rafael. Chico. 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? ¿Tú no dices que se llama Rafael? Sí, pero eso no era lo que le estaba enseñando yo, señor. Y óigame lo que le voy a decir. Yo sí voy a ir al festival del chino Mondonguito, pero como lo vea usted mañana por allí, le voy a poner 180 días. ¿A chino? No, a usted. ¿Y eso por qué, chico? Porque sospecho que usted no va a nada bueno. Seguro que va usted a robar cartera. No, ¿qué va, viejo? Mamita no me deja. Ah, vamos. Su mamita no lo deja. Ella dice que ese negocio es de ella y que no quiere interferencia ni competencia con nadie en ese negocio. Secretario, ¿sí? Mañana póngase usted en la puerta de Coney Island y no me deje entrar a la mamita de Tres Patines. Y vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues lo que nos ocurre a nosotros, señor juez, es que Tres Patines ha puesto otra vez un consultorio de adivino. Muy bien, ¿y qué pasó? Pues que le estafó 5 pesos a Rudecindo, porque ese consultorio no era más que un truco para estafar a los guanajos. No, oiga, un momento, a los guanajos y a las guanajas, porque a usted le estafó también. Sí, pero a mí me estafó 1 peso nada más, de manera que usted es más guanajo que yo. Bueno, eso habría que aclararlo. No, eso está aclarado ya. Ya. Les pongan su acusación, que eso es lo que tienen que hacer. Ay, chico, mira que tú tienes cosas y no es lo que estamos haciendo. No, señora, lo que están ustedes haciendo es discutiendo cuál es más guanajo de los dos. Oye, ¿qué? ¿Usted quiere entrar también en la competencia? 10 pesos de multa por esa pregunta. Óyame, doctor. No oigo nada. Y además, ¿no los estafó ya otra vez Tres Patines con el cuento ese de las adivinaciones? Sí, señor. ¿Y cómo volvieron a su consulta? Porque Tres Patines dijo por todo el barrio que ahora sí que era adivino de verdad, porque había estudiado una pila de ciencias modernas. Sí, ¿no? Así que fue usted a... Es muy moderno, ¿sabes? Es muy moderno. Moderno, ¿verdad? Todo lo de él es modernismo. Está en la última siempre. Tres Patines. No me mire así, que no por me van a entender. Todo lo viejo lo he tirado para los lados. ¡Ey! ¿Qué dices? que todo que lo... Yo no lo he oído. Dice que todo lo viejo lo ha tirado para adelante. Oye, la última, es lo moderno, por eso. Pero ven acá, tiró a los viejos por un lado. ¿A dónde te tiras tú? Junto con los viejos, junto con los viejos. Con los viejos, para la viejería. Oiga, no hay ilusión personal de ninguna clase. No, no, si yo soy vieja y muy orgullosa, mijito. ¿Orgullosa de qué? Yo no ve que yo estoy en mi punto. Yo sí que no estoy buscando... El punto de ella es el punto muerto, ¿tú sabes? Punto muerto, ¿eh? Yo no estoy queriendo que crean lo contrario. Yo estoy en lo mío. Y yo tampoco, ya. Óiganme. No me dejen... Qué mala. ¡Malísima! ¡Qué barbaridad! Bueno, Tres Patines. ¿Te ha comido la gorda esta hoy? No sé qué ha comido. Óyeme, pues hablando de... Eso es lo que yo le voy a preguntar. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted estudió eso ahora de mayor... ¿O desde chiquito viene estudiando la ciencia? No, cuando yo era chiquito no existía ninguna de estas ciencias, chico. Ah, no. Esto se inventó mucho después, chico. Ajá, y venga acá, explíqueme, porque yo quiero que usted me haga una explicación detallada. Sí. Porque como que este juicio es un juicio por eso mismo. Entonces, yo puedo exigirle que usted me detalle, ¿me entiende? Todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué ciencias estudió usted? Bueno, en primer lugar, en el comecipio de la peroración. Sí, señor. Estudié yo la nigromancia, la cartomancia, la quiromancia, la sopa de sustancia y otra ciencia de menos importancia. ¿De veras? Después de eso estudié el ocultismo, el hipnotismo, el sonambulismo y el sinapismo, que poco más o menos vienen a ser lo mismo. No. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle de obrapía y la 15 maneras distintas que hay de comer cativía. ¡No me diga! ¿Esa última es alguna ciencia nueva? No sé, ¿tú la conocías desde tiempo? No, le pregunto yo. No, la cativía ya se comía de tiempo de Adán y Eva. ¿Seguro? Ah, por comer cativía precisamente fue por lo que lo botaron de paraíso. Yo creía que había sido por comer manzana. No, esa fue la versión oficial nada más. Pero bueno. Pero venga acá, Rudecindo. ¿Usted cree en esas cosas? Bueno, doctor, no es que yo crea mucho, ¿no? Pero vamos, se dan casos que lo dejan a uno patidifuso. ¿Usted ha tenido algún caso de eso? Sí, señor. Una vez fui a ver una médium y la médium me dijo que antes de un mes iba a salir un muerto en mi casa. Y efectivamente, doctor, a los 15 días de eso salió el muerto. ¿En su casa? No, en la bola china. Yo le puse una pesetita y lo cogí. Bueno, pero en su casa no salió, ¿verdad? No, hombre, no, ¿qué va? Si sale en mi casa, no le pongo una peseta. Le pongo un telegrama desde Buenos Aires. ¿Y por qué desde Buenos Aires? Porque hasta Buenos Aires no paro yo de correr. Mire cómo es la cosa, usted está loco. Ah, vamos. Bueno, en fin, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Me estafó un peso, señor juez. ¿Cómo se lo estafó? Tomándome el pelo. Me cobró un peso por darme un pase para los terminales. Y usted sabe, yo le jugué y no me saqué nada. Porque los individuos serios y científicos como yo no damos números para los terminales, señora. ¿Y entonces por qué me lo dio a mí? Señora, por Dios, lo que yo le di a usted fue un número que no existía para que se diera cuenta de eso precisamente. Un número imposible de jugarse. ¿Imposible de jugar por qué? Si lo que usted me dijo fue que jugara el 9 con pase para el 75. Mira, a ver, eso no existe. ¿Por qué no existe Tres Patines? No existe el número 9. Sí. Y no existe el 75. También, pero lo que no existe es el 9 con pase para el 75. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, compadre? ¿Qué cosa es el 9? El 9, elefante. ¿Y el 75? Cinematógrafo. ¿Y cuándo tú has visto un elefante que tenga pase para un cinematógrafo? No hay portero que... No hay portero que lo deje entrar aunque pague la entrada, chico, hombre. Bueno, está bien, bueno, pero aquí dice que usted le cobró un peso a Nananina. Sí. Usted le cobró el peso, y el peso sí existía, ¿verdad? Sí, pero yo se lo cobré a ella para darle una lección. Porque a los adivinos científicos no se le pide el número para los terminales. Usted lo quiere más caretudo, señor juez. Bueno, Nananina, Tres Patines tiene un poco de razón. No, un poco no, una gran cantidad, razonable. Yo no, yo le doy la cantidad que yo crea. Correcto, pero no diga un poco, sí, no un me la regatee. Nananina, Tres Patines tiene un poquito de razón. ¿Qué le parece? Está bien, no, ¿no? ¿Le gusta? No, ¿para qué? Bueno, yo digo la cantidad que a mí me parezca, señor. Porque eso de ir a un adivino sí, hombre. Para Cállese la boca. ¿Qué pasa? No, yo veo que me está defendiendo en parte. Lo estoy defendiendo, pero si sigue así no lo voy a defender pero más. Si es que el día que yo tengo razón, compadre, tú mismo eres el que está haciendo para quitármela, te estás dando cuenta. Yo no estoy haciendo para quitarle a usted nada, señor. Cuando usted tiene la razón, yo se la doy porque yo soy justo con usted. No, cuando yo la tengo no necesita que me la dé, porque ya la tengo, chico. No, señor. ¿Me vas a dar lo que yo tengo? Pero yo se la doy cuando usted la tiene, pero cuando no la tiene, no se la doy. Ahí está, mire, cuando no la tengo, pues no me la tiene que dar, chico. Mire, ¿La verdad o no la verdad? Pues, mire, oye, yo le... sigue tu bobería ahí, chico. Póngale 100 pesos de multa al señor para que se deje de boberías él. Mire, eso de ir a un adivino para pedirle números para los terminales es una cosa que no se debe hacer. ¿Verdad que no, chico? No, señor, esa es la verdad. Pero como ya usted, Tres Patines, le ha dado la lección que se merecía, nananina, ¿verdad? Que es una lección la que usted le ha dado. Bueno, pues devuélvale su peso y asunto concluido. Bueno, chicos, lo malo es que no lo tengo, chico. ¿Cómo es eso? ¿Y qué hizo usted con él? ¿Con el peso? Sí. Me lo voy a terminarle yo, chico. Secretario, váyame buscando en el almanaque, hay 30 días que estén bien maduritos. Anda. Agua. Y búsqueme 10 más para Rudecindo, bien. Por si acaso. A ver, Rudecindo, ¿qué cosa le hizo a usted, Tres Patines? Me estafó 5 pesos, doctor. Ah, ¿y cómo se los estafó? Pues verá usted, doctor. Resulta que yo tenía muchas ganas de tener una buena casa, ¿sabe usted? Ajá. Porque yo tengo una casita, pero vamos, una casita barata, de ladrillo, que no vale gran cosa. Esa es la verdad. Muy bien, ¿y qué? Porque yo me enteré de que estaban rifando una casa magnífica, de mucho precio y toda de cemento, a beneficio de no sé qué institución benéfica. Por sí o por no, compré una papeleta para ver si me sacaba la casa. Alright, ¿pero qué tiene que ver todo eso con Tres Patines? Mucho, doctor, porque Tres Patines dice que él adivina el futuro. Y entonces yo me fui a consultar con él para saber si me iba a sacar la casa o no. ¿Y qué le dijo Tres Patines? Que me iba a sacar la casa, doctor. Y no me saqué nada, de manera que me estafó los 5 pesos que me cobró por la consulta. Ajá. Claro, diciendo, yo no hablé para nada de ninguna casa, chico. ¿Cómo que no? ¿Usted no se puso a leer mi futuro en una bola de cristal que tiene usted? Ninguna bola de cristal, chico, era una pelota de vidrio, chico. Bueno, sí, señor. Bueno, no, sí, dijo, la leí. ¿No me dijo usted que veía en ella una casa de cemento para mí en lugar de la casa de ladrillo que yo tengo? No, Rudecindo, eso es que este hombre no entiende bien el español a pesar de haber nacido allá. ¿Entendiste mal, chico? Entonces usted no le dijo eso. No, señor juez, lo que pasó fue que Rudecindo llegó y me dijo a mí que quería que yo le leyera el futuro. Sí. Entonces yo le aclaré que eso le costaba 5 pesos. ¿Y él se los dio? Sí, ¿cómo no? No, eso bueno tiene Rudecindo. Él siempre paga por adelantado. Bueno, pero entonces usted siempre lo estafa por adelantado, ¿verdad? Claro, porque una vez que ya tú tienes guano del lado acá, que te impele... No, espérate, yo no lo estafo ahí nunca, chico. ¿Qué me cuenta? Y esta vez tampoco lo estafó. Tampoco, porque lo que pasó fue que yo puse la bola de cristal. Sí. ¿Me entiendes? La pelota de vidrio. Sí. Sobre la mesa. Ajá. Y entonces me senté mirando para ella. Porque lo primero que hay que hacer es reconcentrarse, ¿no? Sí, ¿tú cómo te no das cuenta? Sí, ¿qué? Bueno. Pues cuando yo acabé de reconcentrarme bien, le dije a Rudecindo que me preguntara lo que quería saber. Entonces él me dijo, ¿ve usted algo en esa bola? Yo le contesté, sí, veo algo. Uh-huh. ¿Y qué ve usted? Me dice él. Sí. ¿Una casa barata de ladrillo? Dígole yo, entonces yo le aclaré, no, no es una barata de ladrillo, es una cara de cemento. La casa cara de cemento que rifaban, ¿no? No, ¿qué casa cara de cemento? Yo no he dicho nada de casa, yo dije una cara de cemento, nada más, chico. ¿Y qué cara de cemento era la que veía usted? La mía misma, chico, que se estaba reflejando en la pelota de vidrio, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que yo opino después de haberlo escuchado es que usted, como adivino, no es más que un buen descarado. Y como usted no adivina, le clausuro su consulta y le pongo de propina 200 pesos de multa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ahora presentamos La Tremenda Corte. Un regalo de buen humor para usted. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ay, esta mañana fui a ver otra vez al especialista en vías respiratorias. Pues no sé lo que me pasa, pero no puedo respirar bien. Es una cosa que no me deja, me ahogo. ¿Y qué le dijo el médico? Primero me hizo una serie de preguntas, que si yo era casado, que si yo tenía hijos, que si yo fumaba, que si yo bebía, que si yo esto, que si yo lo otro, que si yo patatín, que si yo patatán. Bueno, ¿y usted qué? ¿Patatín o patatán? Bueno, yo la verdad más bien patatán que patatín. Aunque a veces más bien patatín que patatán. Aunque confieso que hay días que tengo el patatín y el patatán entreverado. ¿Usted comprende? Sí, señor, ¿cómo no? Ah, pues póngase un peso de multa por mentiroso, porque yo, que se lo he explicado, no he entendido ni media palabra. Está bien, señor juez. Bueno, ¿y qué le dijo el médico? Bueno, la semana pasada él me había dicho que probara respirando aire filtrado. ¿Aire filtrado? Sí, señor. ¿A los enfermos del estómago no le mandan agua mineral? Bueno, sí. Bueno, pues a los enfermos de la vía respiratoria le mandan aire filtrado, que es más puro. ¿Y le sentó eso? No, señor, no me sentó. Lo que hizo fue acostarme, porque parece que mis pulmones no estaban preparados para esa clase de aire. ¿Y qué hizo? Llamé al médico y entonces me cambió el aire filtrado por aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Sí, señor. Aquí donde usted me ve, tengo en el pulmón izquierdo un equipo de aire acondicionado de 3/4 caballo con extractor de humedad y todo. Pero dígame una cosa, señor juez. Diga. Los equipos de aire acondicionados no funcionan con electricidad. Sí, señor, y yo tengo la instalación completa. Del pulmón me sale un alambre que, atravesando el diafragma, pasa cerca del hígado, da la vuelta alrededor de un riñón y sale por el ombligo. Hágame favor. Mire, aquí tengo la extensión. Tenga la bondad de conectármelo con aquel tomacorriente que hay en la pared. Sí, señor, con mucho gusto. Ya está. Gracias. Ahora me siento mejor. Es una sensación que por fuera estoy en el juzgado, pero por dentro me parece que estoy en la playa. Hágame usted favor. ¿Qué le pasa, Tres Patines? ¿Por qué mira tan azorado para todas partes? Sí, como que me extraña ver el juzgado tan vacío, ¿verdad? Caramba, y es verdad. Es que hoy solamente tenemos citado a estos tres ciudadanos, señor juez. No me diga, qué barbaridad. Pues hay que ir pensando en cambiar de negocito, porque esto cada día se pone peor. Sí, claro que sí, chico. Tiene que ser, chico. ¿Por qué tiene que ser? Porque aquí no hay liciente ninguno, chico. ¿Cómo? ¿Que no hay qué cosa? Liciente, eso que hace que uno se embulle. Ali. ¿Se te perdió el perro? No. Le digo que no se dice liciente, sino aliciente. Ah, eso mismo, ¿eh? De manera que usted cree que aquí no hay aliciente. Claro que no, chico. Lo que tú tienes que hacer es una campaña de publicidad para que venga la gente, ¿no? No me diga. ¿Por qué? Pues sí te lo digo. ¿Por qué no te lo voy a decir? No, sí, le digo que me lo diga, pero es una exclamación. ¡No me diga! Sí, eso es la verdad. Bueno, pues la verdad, chico, a mí me da vergüenza venir a un juzgado tan vacío, ¿no? Mira, si tú quieres, yo te presento un plan de propaganda bien elaboradito, una cosa que sea consciente. ¿Usted tiene una agencia publicitaria? No, pero yo conozco. ¿Ah, usted es publicitario? Graduado, sí. Ah, ¿graduado? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde estudió? ¿Eh? ¿Dónde estudió publicidad? ¿Cómo que estudiar? ¿Eso hay que estudiarlo? Sí, señor, hay que estudiarlo. Vamos, chico. Que sí, señor, hay que estudiarlo. Vamos, cualquiera no puede poner una de esas de publicidad. No. Compra no. Una cocina y para adelante, chico. ¿Una qué? Una bocina. Bobo. No me diga bobo. Yo no le digo bobo a usted, yo le digo que no es gocina, es bocina. Una bocina. Compra una bocina y ¿qué? Y le meto a la publicidad, bro. Ah, sale para la calle a gritar. Anuncia la quincalla, la bobería y eso. Ah, vale. Porque, óyeme, yo te puedo presentar un plan bien elaborado de propaganda, porque tú tienes que saber que el que no se anuncia no vende, ¿no? Eso sí es verdad, doctor. En mi cráter de comercial... ¿En su qué? Cráter. De una persona. No me diga, yo no sabía que usted era un volcán. No, ¿qué volcán de qué? ¿Cómo cráter? ¿En su carácter? Carácter. Ah, bueno, yo dígalo, claro. Decirlo, carácter. ¿Cómo? Carácter. Oiga eso, Tres Patines, carácter. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Como él lo dice, eso es correcto. Correctísimo, hombre. Carácter. ¿Carácter del volcán? No. El cráter del volcán. ¿Eso es lo que dice él? No, él dice carácter, carácter. El carácter de la persona. Venga. Sí, ¿qué? Bueno, mi carácter de comerciante establecido en el giro de víveres finos y a granel, y licores en general, y como contribuyente que está al corriente en todos sus compromisos con el fisco, puedo testimoniar enfáticamente que la publicidad bien dirigida aumenta el volumen de los negocios. Ah, sí. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas, Rulecindo, de aquella campaña de publicidad que yo te hice para vender aquel aceite de español que tú tenías en la bodega hacía más de 2 años? A ver, no me voy a acordar, hombre. A ver, ¿cómo fue eso? Pues nada, señor, es que Rulecindo tenía en la bodega 3 barriles de aceite español. Ajá. Aceite español importado. Sí, chico, no, acabadito de llegar de España en un avión de la cubana. Ajá. ¿Te acuerdas del jingle que te hice, Rulecindo? Caramba, a mí me parece recordar eso. ¿Cómo no, chico? Si toda la banda lo cantaba, chico. A ver, ¿cómo decía el jingle? ¿El jingle? Sí. Decía, compre el aceite español que le vende Rulecindo a peseta el garrafón. Señora, yo se lo brindo. ¿Pero ese era el aceite que usted se refería? Sí, señora, ¿por qué? Porque eso fue una estafa que me hizo usted. Sí, precisamente, la última vez que yo me quedé viuda fue cuando aquello. ¿Cómo fue, señora? ¿Cómo fue? ¿Sí? ¿Cómo son las cosas cuando son de la... ¡Cállese, Tres Patines! ¿Va a recitar ahora? Dice usted que quedó viuda cuando aquello, nananina. Sí, señor juez. Yo compré un garrafón de aquel aceite y en la primera salada que le puse a mi marido voló al cielo el pobrecito. Tenía que ser así, señora. ¿Cómo que tenía que ser así? Claro, su marido tenía que volar. ¿No ve que era aceite de aeroplano lo que le vendía? ¿Aceite de aeroplano? Sí, de aeroplano. Pero usted no dijo que era aceite español acabado de llegar de España en un avión de la cubana. Sí, chico, ese aceite era aceite español, pero aceite español de aeroplano. Cuando llegó a La Habana el avión, se lo sacaron del motor para cambiarlo y Rulecindo lo compró baratísimo. Ya eso le llama usted publicidad bien dirigida. Hombre, claro, figúrate, fíjate en el anuncio que nosotros no decíamos nada de que servía para ensalada ni nada de eso. ¡Estafadores asesinos! Pero ve acá, señora, ¿qué usted quería, hombre? ¿Que por una miserable peseta le dieran un garrafón de aceite de oliva sevillano legítimo? Por eso yo no creo en nada de eso de la publicidad que hace. ¿Usted qué sabe de eso, señora? Usted por experiencia, chico. Cuando yo me quedé viuda de mi último marido, puse un anuncio en el periódico para ver si me casaba otra vez y nada. Bueno, pero usted misma tuvo la culpa. ¿Yo? ¿Por qué tuve culpa? Porque yo me acuerdo que su anuncio decía, viuda jovencita y agraciada, decía casarse con hombre rico y cariñoso. Bueno, ¿y qué? Que la calidad del producto no respondía a la publicidad, señora. Ah, ¿no respondía? Claro que no, si usted es jovencita y agraciada, yo soy gallardo y buen mozo. Ah, hombre. Sí. Claro. Insiste usted en que yo no soy una mujer jovencita y agraciada, Rudecindo. Tú que me conoces a mí del barrio desde hace 40 años, dile a este señor los buenos partidos que yo he rechazado. ¿Qué? ¿Usted juega también dominó? No, nada de dominó. Ayer mismo, precisamente, en la bodega de Rudecindo, le dije a un hombre joven y apuesto y adinerado que no. ¿Es verdad o no? Sí, eso es muchísima verdad, hombre. Yo soy testigo presencial y auditivo de que usted le dijo que no a ese hombre joven, apuesto y adinerado. ¡Ah, usted ve! Y eso que el hombre joven, apuesto y adinerado, le había hecho una proposición aceptable. Ah. ¿Qué proposición le hizo, Rudecindo? Colocarla en su casa dándole 30 pesos mensuales para cocinar, limpiar, lavar, planchar, coser y manejar a sus 3 hijos. Óyeme, Rudecindo, tú hundes a cualquiera, ¿eh? No hacía falta que diera tanto detalle. Además, aunque rabien alguna gente muy envidiosa, yo pienso volver a casarme. Precisamente mañana voy a poner otro anuncio en el periódico. Señora, ahora hablando en serio, si usted quiere, yo le ofrezco mi servicio de publicitario para redactarle el anuncio. ¿De veras que usted me está hablando en serio? Pues mamita, se lo juro que sí. Está bien, vamos a ver qué a mí... Mire, de acuerdo con su tipo, lo que usted necesita es un hombre de trabajo. ¿Usted cree? Claro que sí, mire, por ejemplo. Mire, mañana mismo ponga un anuncio que diga así: soy amable, soy gentil, tengo el... y me ofrezco a un albañil, aunque sea para relleno. ¿Eh? ¡Señor juez! ¿Usted va a permitir esa ofensa que me hace Tres Patines? Nada de eso, señora secretario. Dígame. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por ofender al relleno. Oiga, pero usted también me va a ofender. Cállese o le disparo 5 pesos usted también por descato, señora. ¿Por descato de qué, chico? Descato, me dijo el secretario que se decía descato. Ah, bueno, está bien. ¿Usted se recuerda que me lo dijo? Ok, bueno, ¿tú te decides hacerle la propaganda al juzgado, sí o no, chico? Es que yo tengo mis dudas respecto a su capacidad como publicitario, Tres Patines. Oye eso, bendito sea Dios. Rulecindo, hazle el cuento de aquella idea mía del saladito de langosta, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo vendimos taburete nosotros? Como, a ver, explíqueme eso. Venga, que te lo explique, explíquenle, Rulecindo, explíquenle. Verá usted, doctor, resulta que yo tenía una bodega con ferretería adjunta, ¿no? Y a Tres Patines se le ocurrió poner un anuncio diciendo que al que se tomara un vasito de cerveza, se le obsequiaba un saladito de langosta enchilada. ¿Y qué pasó? Nada, que en un solo día vendí 14 docenas de taburetes. Pero dígame, ¿qué tiene que ver la cerveza y los saladitos de langosta con los taburetes? Bueno, es que no le he dicho que Tres Patines con toda intención dejó medio a la langosta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Que cuando los marchantes se comían el saladito, doctor, la langosta media cruda, pues se le quedaba parada en la boca el estómago. No, eso tiene mucha gracia, tú. ¿Eh? Y en ese momento yo aprovechaba para venderle un taburete a Camachante. ¿Para qué? Para que la langosta que estaba parada se sentara a mí. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Oigan esto! Ganaría usted mucha plata con esa idea, ¿verdad, Rudy? Bueno, sí, pero todo lo que gané lo perdí a la semana siguiente. A ver cómo fue el asunto. Pues, adulto, que llamé a Tres Patines. Óigame, óigame, Rudecito, tenga la amabilidad de hablar claro. Así no, respete, hable claro. Está lluvia, doctor. Es lluvia, es lluvia. Haga gárgaras en su casa antes de venir. No, principio romadizo. ¿Tiene romadizo? Bueno, continúe. Bueno, pues que llamé a Tres Patines por teléfono, sí, y dije que me hiciera un cartel que dijera: a todo el que compra un jabón por una peseta, se le regala una libra de guisante. Ajá. Pero Tres Patines oyó mal y me puso en el cartel: a todo el que compre un jamón por una peseta, se le regala un libro de Cervantes. No. Imagínate, doctor, por una peseta un libro del inmortal Cervantes y un jamón. Hágame usted el favor. No, hombre, nada. Óyeme, se me ha ocurrido una idea para, ¿cómo se llama?, para que venga gente aquí a jugar. ¿Ah, sí? ¿Qué idea es esa? Anunciar una liquidación, chico. ¿Cómo una liquidación? Sí, ponga allá afuera un letrero que diga, por ejemplo: hoy aquí liquidación de 1000 días de prisión, rebajas fenomenales a todos los delincuentes y descuentos especiales a todos los reincidentes. A los que sean inocentes se les regalan tamales. Óigame, no, no está mala la idea. También podríamos hacer un jingle con música de cuplé ese que viera. Amigos. No, no, espérese, no, no. Ya que usted me va a vender el asunto, me lo dice con música y todo, porque si no... Sí, es un jingle. Sí, venga, que a la música. Amigo, ay, ay, no coma bola, ay, robe y tape sin pena, ay. Ahí se metió un mexicano a gritar. Ah, sí, ¿no? Sí. Que hoy yo presento condena por el precio de una sola. ¿Qué pasó? ¿Qué es la gaita que le queda aire todavía? Óigame, no crea que casi, casi me estoy embullando. ¡Qué horror, madre mía! ¡Qué horror! ¿Horror de o qué, señora? Vamos a ver. ¿Tú estás en España todavía? El error. De que usted está invitando al pueblo a que robe y estafe. No puede negar que es un vulgar delincuente. Bueno, delincuente sí, y a mucha honra. Pero vulgar no, tú tienes que saber que a mí me dicen en el barrio el Pepe Cortés de Carreguao. Bueno, ¿y por qué le dicen así? Porque le robo al rico para que lo disfrute el pobre, chico. ¿Pero qué es pobre? El pobre Tres Patines, que soy bueno, yo bueno, mismo, ¿eh? Me parece que basta ya. Dígame, Rudecindo, ¿qué sabe usted del caso de hoy? Yo no sé nada. ¿Cómo nada? Que no sabe nada. No, no, no me meta en el lío ese. ¿Eh? ¿Cómo que no? Pepe Cortés, ¿cómo que no sabe nada? No, no sé nada, señor, no sé nada. ¿Qué no sabe nada? Que se caiga Santiago Apóstol de su brioso caballo, si yo sé una palabra. Pues bien, ¿y usted, Nananina, qué sabe del caso? ¿De qué caso? ¿Cómo de qué caso? Del que tengo que resolver hoy. No, no, no, mi palabra de honor que no sé nada, señor juez. Pero será posible. Tres Patines, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Pero usted no es el acusado. ¿Acusado de qué, chico? Secretario. Dígame, señor juez. Hágame el favor de leer el acta. ¿Qué acta? ¿Cómo que qué acta? El acta del juicio de hoy, compadre. No, no, en poder de la secretaría no obra acta ninguna, señor juez. Entonces, ¿quién citó a estos señores? Ay, yo no sé. Pero esto es insólito, absurdo, inaudito y hepático. ¿Usted no recibió una citación para hoy, Rudecindo? Sí, señor. ¿Y usted, Nananina? También. ¿Y usted, Tres Patines, alguien le entregó una citación para hoy? No, yo te voy a decir la verdad. Como hoy no tenía juicio ninguno, y yo no tenía dinero para meterme en el cine a ver la película. Sí. Pues yo mismo me cité y cité a esta gente para divertirme aquí un rato con ustedes. Ah, sí, usted me hace perder a mí el tiempo así por gusto. Señora, ¿verdad? No se queje que después de todo no la hemos pasado tan mal. Hombre, claro que no. Yo por lo menos me divertí un chivo. Usted sí, pero yo no, porque me han insultado, me han ofendido y me han vejado. Bueno, cállese ya, secretario. Sí, anote ahí. Venga la sentencia. Como no hay juicio pendiente, hace un calor inhumano, decreto inmediatamente vacaciones de verano. Mas yo vine a trabajar y en vista de que resulta que yo tengo que cobrar, Tres Patines va a pagar 14 pesos de multa. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, como siempre. Cuando no es el hígado es el reuma y cuando no es el reuma es el estómago, pero siempre tengo algo. ¿No acaba usted de ponerse bien? No, para mí que eso se debe a que la medicina está muy atrasada. Y por eso los médicos no aciertan con lo que tengo yo. Pues mire, aquí le traje un libro de medicina que es algo formidable. Sí, ¿cómo se llama? La clave de la salud, por el doctor Trucutú. Para buscar en este libro su diagnóstico exacto, lo único que me tiene que decir es el año en que nació. ¿El año en que nací? Sí, dígamelo al oído para que nadie se entere. Pues... Perfectamente, ya. Déjeme buscar ese año en el libro. Ya, aquí está, señor juez. Aquí está su diagnóstico, ¿sí? A ver, ¿cómo dice? Pues dice así, no le eche a la medicina la culpa de sus achaques. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez, el libro... Póngale otro 10 pesos al libro y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un alcalde. Pues llame a los complicados en ese alcaldicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién es el alcalde ese. Servidor, señor juez. No me diga, Rudecindo, usted es alcalde. Sí, señor. ¿De qué pueblo? De Piernocas. ¿De dónde? Piernocas. ¿Y dónde está Piernocas? Poco más abajo de Manacas. No conocí ese pueblo. Hay mucha distancia de Manacas a Piernocas. 24 horas nada más. ¿Cómo 24 horas? Sí, señor, porque Manacas pertenece al ayuntamiento de Santo Domingo, ¿verdad? Sí, al de Santo Domingo. Pues Piernocas pertenece al de Santo Lunes. De manera que va a ser 24 horas de distancia entre un pueblo y otro. Ah, bueno. ¿Y qué le ha ocurrido a usted, Rudecindo? Pues que ese sinvergüenza de Tres Patines ha estafado al ayuntamiento de Piernocas, perjudicando los sacrosantos intereses del municipio y haciéndome quedar en ridículo como alcalde. Eso no es verdad, Rudecindo. Eso es una calumnia suya, chico. Nada de calumnia. Que usted se robó los fondos del monumento a don Tribilín. Usted no se meta en esto, señora. Hágame ¿Pero cómo favor. No me voy a meter? Si yo soy la presidenta del comité de damas de Charlie Po. ¿De qué? Del Charlie Po. ¿Y eso qué cosa es? Pues el partido que me postuló a mí para la alcaldía, doctor, que se llama Charlie Po. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere decir Charlie Po? Chambeloneros Líricos Populares. Se trata de un partido político musical que me confirió el honor de elegirme alcalde. Uh-huh. No solo por mi honradez acrisolada y mi talento, que están fuera de toda duda, sino también porque entre los afiliados a ese partido, yo era el que mejor tocaba el cornetín. Ah, vamos, entonces usted reside ahora en el pueblo de Piernocas. Sí, señor. ¿Y Tres Patines también? Claro que sí. En cuanto él se enteró que Rudecindo era el alcalde de ese pueblo, se fue para allá a buscar la manera de estafarlo otra vez. No, es verdad, señora, hombre. A mí lo que pasó fue que yo me tuve que ir de La Habana por un disgusto que tuve con la novia mía. No me diga, ¿tan grave fue ese disgusto? Sí, chico, porque resulta que un día yo le pregunté, ¿cuántos años tú tienes, mi vida? Porque me intrigó, ¿no? Sí, usted le decía, mi vida. Sí. Siempre. Yo me intrigó una arruguita que yo le estaba viendo en la frente y le pregunté. ¿Una arruga? Entonces ella se me quedó mirando y me dijo muy seria, Paloma. ¿Paloma? Ah, sí. Sí. 24, ¿no es eso? Eso mismo, yo me quedé un poco dudoso, la verdad. Sí. Pero como ella me lo había dicho tan seria, pues no me iba a poner a discutirlo. Pero él resulta ser que esa noche la mamá de ella salió al portal a conversar con una vecina, ¿comprende? Y nos quedamos solos en la sala, la novia mía. ¿Se quedaron ustedes dos solos? Sí. ¿A qué se reí? No sé, porque esto me preocupa. No. Sí. Yo me di cuenta de que aquella era la importunidad mía, ¿no? ¿Cómo? Y entonces le dije con mucho cariño, mi vida, nos dejaron solos. Ajá. ¿Puedo pedirte una cosa? Y ella me contestó, tú sabes, dice, sí, mi amor, pídeme lo que tú quieras. ¿Y usted qué le pidió? ¿Eh? ¿Qué le pidió? Que me trajera la cédula electoral. A ver si era verdad lo de los 24 años, chico. ¿Y qué era verdad? ¿Qué va, chico? Tenía 33, chico. No me diga, ¿y qué le dijo usted cuando vio que tenía 33 años? Nada, lo único que le dije, óyeme, mi vida, tiene que estudiar historia natural. Porque entre una paloma y una tiñosa hay mucha diferencia. ¿Qué me cuenta? ¿Eso fue lo único que usted le dijo? Lo único, chico, pero óyeme cómo se me puso, chico. Bueno, me tuve que ir de La Habana, no te digo más nada. Fue usted para el pueblo donde Rudecindo estaba de alcalde, ¿verdad? Sí, fui para allá, pues yo sé de... En sí. Eso no hay delito, ¿verdad? Ah, sí, no. No, en eso no hay delito. Pero lo que sí es un delito, y un delito muy grave, es que usted haya estafado al ayuntamiento de Piernoca robándose los fondos del monumento a don Tribilín. Eso no es verdad, Nananina. El monumento de don Tribilín no se ha podido realizar y hacer por una causa de fuerza mayor, chico. ¿De fuerza mayor? Será de fuerza de cara. No, señora, fuerza mayor, chico. Mayor todavía que la de su cara. Oiga, señor juez, dile a la niña que me respete porque ella está hablando en una forma ahí. Pero oiga, tú, señor, ¿cómo rayos lo va a respetar, hombre, por Dios? ¿Cómo lo va a respetar si usted se robó los fondos del monumento a don Tribilín? No es verdad, Rulecindo. Eso es una calumnia inventada por los dirigentes de Chanlipó para perjudicar a mi partido político. Y eso, Tres Patines, su partido no es el Chanlipó. No, el mío es el Fu Manchu. ¿El qué? El Fu Manchu. Fu Manchu, ¿qué quiere decir el Fu Manchu? Fusión Mancomunada Chucheril. No me diga. Entonces es un partido de chucheros. No, espérate, no. No, tampoco así. Hay algunos enfilados en el partido. ¿Cómo enfilados? Que están... Afiliados. Afiliados, sí. Que son chucheros. Porque eso es una cosa que no se puede evitar. Pero la mayoría no son chucheros. ¿Qué son entonces? Son tártaros. Venga acá, ese partido lo conoce el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo no, chico? Ese partido lo conocen todos los tribunales. Bueno, pero está inscrito. Bueno, nosotros fuimos a inscribirlo, pero no nos dieron tiempo, chico. ¿Cómo que no le dieron tiempo? No, porque nosotros llegamos y le preguntamos a un magistrado que qué plazo nos daba para inscribirlo. Y el magistrado nos dijo que 30 días. ¿Que 30 días para inscribirlo? No, 30 días para cada uno para que no volviéramos más por ahí. Pero en fin, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en ese ayuntamiento? Que Tres Patines se robó los fondos del monumento a don Tribilín. Eso ya me lo han dicho tres veces. Pero en primer lugar, ¿quién era don Tribilín? Bueno, doctor, don Tribilín Cascote, que en paz descanse, que en gloria esté y que allá nos espere muchos años. No, a mí que no me espere, porque yo no voy, ¿eh? ¿Cómo que no va, Tres Patines? ¿Qué va a hacer usted cuando se le cumpla la hora? ¿Cómo? Cuando usted se le cumpla la hora, ¿qué va a hacer? Le meto otro níquel al paquímetro, chico. Póngale un níquel de multa, secretario. No sea así, cater, hombre. Póngale un peso por lo menos. No le haga caso. Acuérdate, óyeme, de que la economía es la base del capital, chico. Bueno, cállense los dos. Yo quise... Que se callen los dos. Claro. Siga arrudeciendo. ¿Quién era don Tribilín Cascote, que en paz descanse, que en gloria esté, que allá nos espere muchos años? Bueno, pues un hombre que hizo mucho por el pueblo de Piernocas, doctor. No era gallego, Pero eso no quita para que yo le reconozca su mérito y estime justo que el municipio erija un monumento a su memoria. Ah, entonces fue un benefactor del pueblo. Esa es la cosa, sí, señor, sí. Hizo un asilo para niños, otro asilo para viejos, y no conforme con eso, hizo otro asilo para jóvenes también. ¿Cómo para jóvenes también? Sí, señor, sí. El vecino del pueblo que no tenía ganas de trabajar se metía en ese asilo y allí le daban casa, comida, ropa limpia y 15 pesos al mes para vicios. No me diga, ¿y qué más hizo ese hombre? Dos hospitales. ¿Dos? Sí, uno para enfermos y otro para sanos. ¿Y para qué querían los sanos un hospital? Para nada. Pero él lo hizo porque era un poco distraído y se le olvidaban las cosas. Ah, vamos, tenía mala memoria. No, que va, no, él tenía una memoria muy buena. ¿Y qué le pasaba entonces? Que nunca se acordaba de dónde la tenía. No, no, y bien que no, yo no lo conocía a él, pero a mí me contaron. Ah, ¿no lo conoció usted? No, yo llegué ahí, era la fresa. Cuando usted llegó ya él había fallecido. Sí, chico, ya él había fallecido. Yo oí hablar de Tribilín Cantores. No, como Tribilín Cantores. ¿Qué es eso de Tribilín Cantores, señor? Tribilín, respete, ¿eh? Sí, era un nombre parecido. Cascote. Chico. Cascote, sí. Ajá. Yo no lo conocí, pero a mí me contaron que una vez hubo que aguantarlo porque quería hacer dos hospitales de maternidad, chico. ¿Dos también? Sí, uno para la mujer y otro para los hombres, chico. No, eso es mentira. Es mentira. A mí me lo contó un vecino del pueblo. Sería una confusión de ese vecino. Cuando hubo que aguantarlo fue cuando él quiso hacer los dos cementerios. Pero también quiso hacer dos cementerios. ¿Y cómo no los quiso hacer? ¿Y dos para qué? ¿Uno para hombres y otro para mujeres? No, uno para los muertos y otro para los vivos. ¿Y a quién pensaba enterrar en el de los vivos? Bueno, doctor, por eso hubo que aguantarlo, ¿no? Ajá. Pero en cuanto lo fui a visitar en una comisión de concejales y le hizo ver que con un cementerio nada más, que fuera amplio y cómodo, había suficiente, don Tribilín cambió de idea y con lo que pensaba gastarse en el otro, hizo dos piscinas. Una para mujeres y otra para hombres. No. Una de agua fría para el verano y otra de agua caliente para el invierno. Sí, pero a mí me dijeron que le quería hacer una sola piscina con dos pisos de agua. ¿Cómo dos pisos de agua? No, ¿qué piso? Un piso de agua fría y otro de agua caliente. Sí, lo de la piscina de dos pisos. Dígame usted. Y lo haría aquí, hijo predilecto. Usted también se me parece a don Tribilín, ¿eh? No, esos son los cuentos que me hacían los de cuentos. Tribilín Cantorredes. Cuentos de Tribilín. Lo harían hijo predilecto de ese pueblo, ¿verdad? ¿Cómo, hijo? Lo hicimos padre. Ah, bueno. Venga acá. ¿El don Tribilín Cascote ese vive todavía? No, que va. Falleció hace... Pobrecito de Torferina. Falleció... ¿Qué hora es? Bueno, pues ahora a las 8:10 en punto. Entonces falleció hace exactamente 2 años, 9 meses, 12 días, 6 horas y 14 minutos. Vaya por Dios. ¿Y qué pasó con su monumento y con Tres Patines? Pues nada, doctor, que hará cuestión de 2 meses y medio, minutos más o menos, aproximadamente, el ayuntamiento de Piernocas, reunido en sesión solemne, acordó honrar la memoria de don Tribilín, votando un crédito de 500 pesos para hacerle un monumento en el parque del pueblo. ¿De cuánto era el crédito? De 500 pesos. ¿Y de qué pensaba hacerle entonces el monumento? De miga de pan, ¿no? No, doctor, pero es que el ayuntamiento de Piernocas es pobre, ¿no? Vamos, hombre. Y por el momento se pensó que habría bastante con una tarja de bronce sobre una basecita de mármoles, dijera así, con una inscripción, ¿no? A la memoria de don Tribilín Cascote, el pueblo agradecido. Ah, vamos, ¿y qué? Pues que eso lo acordaron por mayoría de votos los concejales del partido Chan Lipo. Ajá. Pero entonces los del Fu Manchu, dirigidos por ese bandolero de Tres Patines, empezaron a decir que con 500 pesos se podía hacer un monumento mejor y que lo que nosotros queríamos era darnos una puñalada. Porque era verdad, con 500 pesos se podía hacer el monumento. Óyeme, si él era partido de retirarse, que ni pecueso tenía, chico. Se podía hacer un busto de don Tribilín, por ejemplo, chico. ¿Usted cree, Tres Patines? Sí, desde luego. No un busto de cuerpo entero, ¿no? Pero un busto de medio cuerpo se podía ver. Hola, y vamos a no discutir eso. ¿Y qué hicieron en vista de eso, Rudecindo? Pues en vista de eso, doctor, y como una demostración de nuestra honradez, Le dimos los 500 pesos a Tres Patines para que se encargara él de hacer el menumento. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿Un busto de don Tribilín? No, señor juez, que va. Lo que hizo Tres Patines fue meterse los 500 pesos y dejar a don Tribilín sin monumento ninguno. Porque se trataba de un caso de fuerza mayor, señora. ¿Qué fuerza mayor ni que nada? Lo que pasa es que la puñalada quien quería dársela era usted solito. Bueno, eso lo vamos a aclarar ahora. ¿Qué pasó con el dinero del monumento ese, Tres Patines? Nada, señor juez, que nosotros, para hacerle un buen monumento a su memoria, nos pusimos a estudiar y a pedir datos sobre la vida de don Tribilín Cascote. Y un amigo suyo, un barbero que hay allí, que tiene un ojo desviado, sí, desnivelado, sí, nos contó una historia de don Tribilín que, óyeme, viejo, nos desconcertó por completo. ¿Qué cosa le contó? Nada, que una vez a don Tribilín se le había olvidado completamente que el día 14 de febrero era el día de los enamorados. Uh-huh. Hasta que el día 13, que cayó en sábado, ese amigo suyo se lo recordó. Uh-huh. Entonces don Tribilín se puso el sombrero y salió a la calle a comprar un regalo a la señora. ¿Y se lo compró? No, porque se le había olvidado que eran las 6:30 de la tarde y que a la tienda cerraban a las 6. Entonces dijo, bueno, pues lo compraré mañana. ¿Pero cómo mañana? El día siguiente no era domingo. Sí, pero se le había olvidado que era domingo. ¿Comprende? Pero como que tenía que comprar el regalo de todas maneras, el domingo empezó a tocar en todos los establecimientos hasta que en uno le salió el dueño a abrir, el mismo dueño, que estaba allí pasando balance. Menos mal, entonces pudo comprar el regalo. Sí, pero a la hora de pagarlo no se lo pudo llevar. ¿Y por qué? Porque se le había olvidado la cartera en la casa. Ajá. Entonces fue a su casa, cogió la cartera, salió a buscar el regalo y ahí vino el otro problema. ¿Qué problema fue el otro? Que se le había olvidado cuál era el establecimiento que le había abierto. ¿El establecimiento que había abierto la vez que él vino a buscar eso? Sí, ¿te acuerdas que salió tocando la primera vez? Sí. Que le abrieron la tienda. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pues yo no me acordaba. A mí me lo contó el bombero, yo no sabía nada. Bueno, está bien, pero es que usted me lo está contando ahora y ahora me acuerdo. Entonces tuvo que empezar a tocar otra vez en todos los establecimientos, sí, hasta que encontró otro que le abrió también. ¿Compró el regalo? Sí, compró otro regalo. Lo pagó, llegó a su casa, pero cargado con él. Y total, después de tanto apuro y tanto trabajo, no le pudo dar el regalo a la señora. ¿Por qué no se lo pudo dar? Porque se le había olvidado también que él era soltero, chico. No, Tres Patines. Sí, soltero era, chico. Caso de fuerza mayor. Cuando nosotros nos enteramos de eso, no nos quedó más remedio que repartirnos el dinero del monumento y olvidarnos del asunto del menumento a Tribilín Cantor y eso, chico. No es Tribilín Cantor, es Tribilín Cascote. Cascote, chico. ¿Y eso por qué? Porque iba a ser, chico, don Tribilín no se le olvidaba a todo. Sí. Entonces era imposible hacer un monumento a la memoria de un hombre que no tenía memoria ninguna. Escriba, chico, ahí, secretario. Venga la sentencia. Si el guano del monumento fue destinado a otros fines, no hay duda que Tres Patines estafó ese ayuntamiento. Y por esa ratería se condena al acusado a devolver lo estafado y a cumplir 90 días. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. Hoy por la mañana estornudé 3 veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza. ¿Qué era entonces? Catarro. ¿Entonces tiene usted catarro? No, ya no. ¿Cómo que ya no? No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio 5 ruedas de serrucho en escabeche. Oye, ¿y para qué le dio tanto serrucho? Para cortarme el catarro. Caramba, yo no sabía eso. Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de daños y perjuicios. ¿A quién le causaron esos daños y perjuicios? A un agenciero. Pues llame entonces a los complicados en ese agenciericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Luz María Nananina! Señor juez, parece que no ha comparecido. Póngale 2 pesos de multa por no comparecer y siga llamando. Bien. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino? Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte. ¡No me diga! ¿Eh? ¿Se convenció de que usted era un rinoceronte? Sí, ¿seguro? No, ¿le cogió miedo? No, que yo no había cometido delito ninguno, chico. Que usted era rinoceronte. Que no cometí delito de ninguna clase. Inocente. Inocente no es el animal ese que se acuesta en el río. Ese es el rinoceronte. Que el tiene un solo comillo en la nariz. Ese es el rinoceronte. Ah, pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo? Inocente. Inocente, y no tuvo valor para venir a acusarme a mí. Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino. ¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no? No, doctor, no. Yo digo del casino de la alegría. Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría. Sí, señor. Secretario, póngale 2 pesos más para que se le quite la alegría. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy? Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una agencia. ¿De mudadas? No, señor, de colocaciones. Ah, vamos. Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo? Bueno, en la calle de Jesús del Monte, número 14545. 14545. Sí, sí. Eso vendrá a quedar entre Catalina y Winnie Madruga, ¿verdad? No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Moya y Matanza. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Tiene teléfono? Sí, señor. ¿Qué número tiene el teléfono? El Zapotemil Malanga 115. ¿Qué número fue el que me dijo? Zapotemil Malanga 115. ¿Dónde consiguió usted ese teléfono, Rubén? Ah, lo compré en el Mercado Único, doctor. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia? Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no? Uh-huh. Y entonces coloqué a Tres Patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso, por lo menos. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más. Sí. Y óigame, doctor, por poco me acaba con la agencia. ¿Qué fue lo que le hizo? Bueno, pues en primer lugar, me indispuso con una pila de clientes. ¿Eh? Y en segundo lugar, hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Pero por qué, Rudecindo? Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó Tres Patines. No hay tal maco. ¿Cómo tal maco? No, no, no, no hay tal robo ni nada de eso, chico. Óyeme, Rudecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió. Bendito Dios, pues ¿cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza, doctor? No, señor, no me cabe, no. Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a Tres Patines. Tenga la bondad. Espere, Rudecindo. Espere, Rudecindo. Que se espere, Rudecindo. Porque primero tengo que oírlo a él. Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me vas a poner... ¿Cuánto pidió el vecino que me pusiera? 20 años y un día. Claro, nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco? Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo, ah, chico. Vamos, yo creía. No, pues no crea nada, porque después de que yo te cuente lo que pasó, lo que aconteció... Lo que aconteció, sí. Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner... Absuelto. Y si me pone multa, me pondrá 1 peso. A más tardar. ¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo 1 peso. A más tardar 1 peso. Eso es lo que usted cree. ¿Sí? Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera. Claro. Según el delito que usted tiene. Claro. A ver, ¿usted puede contarme qué fue lo que pasó? Bueno, porque... La verdad. ¿Eh? La verdad y solamente... ¿Lo que pasó? Pues yo me... Resulta que yo me senté al lado del teléfono. Ajá. Yo me senté al lado del teléfono. ¿Tú estabas ahí? No, señor, que se dice así, señor. Sí. Bueno. Y a poco rato llamó una señora y me preguntó, ¿pueden mandarme ustedes una criandera? Uh-huh. Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces miré Miró. Y le dije a la señora, no, señora, criandera no tenemos ninguna. Y le colgué. Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no teníamos, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa. ¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico? Lo hubiera usted mandado un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo. Lo mismo. Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. ¿Y cómo comen esas crianderas? ¡Ah! ¡Ah! Eso sí. ¿Qué? Eso sí, como comen esas crianderas. Comen mucho, ¿verdad? ¡Ah! Porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera. ¿Joven o bien? ¿Eh? ¿Joven o bien? Tendrá uno... ¿Tegula? 22 o 23 años. Ah, ¿joven? Llena de vida. Llena de vida. Sí. Y hoy, óyeme, hoy figura de tú, chico, que la familia vive en la casa y hoy le tuvo que dar arroz con frijoles. Dos paradas. ¿Cómo? Arroz con frijoles, dos paradas. Se te hace agua la boca. No arroz. Arroz con frijoles, sí. Dos paradas. Ajá. Huevo frito. Ajá. Cuatro pares de huevo frito. Sí. Socho. ¿Son socho? Son socho. Oye, bisté filete. Sí. Queso con cacos. ¿Con qué? Cacos de guayaba. Cascos. Sí. Sí. Y una botella de cerveza. Bueno, Tres Patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada. Wow. Para una mujer que está criando, eso no más que un buen almuerzo. ¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico. ¿Qué fue entonces la el cena? El desayuno. ¡No! ¿Sí? Uno nada más. Ah, no, para el almuerzo de la criandera esa. Tienen que matar una vaca un día sí y otro no, chico. Y ya sé. ¿Se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona? Una vaca, en la sopa, el menudo de la vaca en sopa. ¿Cómo después... el menudo? El menudo de la vaca. Qué bárbaro. Usted se da cuenta, ¿verdad, doctor? Sí. Me va. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa había otra familia que tenía una criandera también. Sí. Y un buen día, yo le digo buen día, pero es un día. Sí, un buen día, un día tal. El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella. Ajá. Y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer. Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así. No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro. ¿Por qué es más seguro, chico? Porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fugue con un biberón, compadre. Bueno, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón? No era un biberón, pero era una maruga, chico. Una maruga no es un biberón, Tres Patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico. Porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. ¿Pero qué hace usted si una criandera se cae al suelo? Se hierve también, chico. ¿Cómo se va a hervir? ¿Ah? Dios, ¿cómo se va a hervir una criandera, hombre? ¿Cómo va a hervir a una pobre mujer de esos? Dejen eso, ya está bueno ya. Pues ahí, sí, tiene razón usted, tiene razón. ¿Cómo se va a hervir una criandera? Hombre, se puede hervir una criandera, chico. Bueno, está bueno ya. Y dije usted un alfiler de criandera. Está bueno ya, Rudecindo. Hierve el alfiler. Oiga, lo suyo es... No, doctor, pero es que lo... Oiga, cállese la boca, señor. Tres Patines, ¿qué más pasó? Verá, que resulta ser que a poquito rato yo estaba sentado a veces de teléfono. Sí. Y llamó otra señora y me dijo, habla la marquesa de Carapachibey. Carapachibey, sí. Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fámula? Ah, ya le preguntó que si usted tenía una buena fámula. Y yo entonces le contesté, mire señora, yo tengo fámula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse. ¿Sí? Y le colgué también. Ave María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre? ¿A una dama de su quecha? ¿De su estirpe? ¿No sabe lo que quiere decir estirpe? Bueno, ¿cómo no voy a saber? A mí una vez me extirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso? No, Tres Patines. Lo que le pregunta Rudecindo es cómo le contestó usted así a esa marquesa. Porque ella era una entrometida, chico. ¿Qué le importaba a ella la clase de fámula que tengo yo, chico? Sí le importaba, yo tengo Tres Patines. Fámula de ser, ¿eh? Sí le importaba, porque esa fámula no es lo que usted se figura. Una fámula es una criada. Bueno, ¿así? Sí, señor. Una fámula es una criada, ¿no? Claro que sí. Ah, pues oye, me debe ser una criada muy rara, Porque yo no la he visto nunca. Array, vamos a no discutir eso. Sí. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después? Bueno, chicos, pues como a los 10 minutos después de eso, sin ir más para atrás de la manaca tampoco, llamó otra señora. Yo le contesté muy amable. Entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud y una manejadora que se llamaba Perseverancia. ¿Y qué cosa quería? Quería una cocinera que se llamara Belacuainche. ¿Y usted qué le contestó? Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no, siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos. ¿Y eso, su mamita estaba allí? Sí, yo no te lo había dicho. No. Ah, sí, mamita, sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena. Ah, vamos, ¿y qué? Que al poco rato llamó otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, ¿mima, te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella, con la sinceridad que siempre ha tenido para estos casos, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada? ¿Cómo, cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves? Nunca, chico. ¿Y qué usa entonces? Bueno, ella usa gamuza, chico. Ah, gamuza para limpiar los muebles. No, gamuza para romper la puerta, chico. ¡Ganzúa! Ganzúa es la de pasarle. No, la... esa es la, la gamuza. Ah, ¿sí? ¿También le colgó usted a esa señora? No, a esa le dije, oiga, de llaves no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí. Parece que brava la señora. Bendito, ya usted se da cuenta, doctor. ¿Eh? ¿Eh? Gracias. De que me indispuso con una pila de marchantes. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos arrudeciendo, Tres Patines? Bueno, chicos, eso fue que un poco más tarde llamó otra señora. Sí. Y me dijo, ¡hablan de la calle tal número tanto! Me decía la señora. La voz de la señora, sí. Sí, entonces le dije, muy bien, señora, ¿cuál es su problema? Y dice, ¡una cocinera! Porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver. Ah. No le gustaba, digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad? No. ¿Sí? Parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina? Ajá. Y ella me dijo, ¡no! ¿Me puede mandar a alguien que cargue con ella? Sí. Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. ¿Y a esa edad usted cree que puede con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? Una cocina eléctrica. Déjeme ver, pues. Entonces tapé el teléfono para que no se filtrara la... Sí, la voz. Y le pregunté a mamita, mima, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica? ¿Y qué le dijo su mamita? Ah, mamita se paró, hizo un poco de gimnasia. Oye, me iré yo, sí, mijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela? Pero lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina. Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa. Bueno, Rodecino, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla. ¿Cómo complacerla? Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver. Y no te ocupes, que no la vuelve a ver más nunca. ¿Usted cree que no la vuelve a ver más, verdad? ¿Qué va, chico? Si mamita la funde para venderla como hierro viejo. ¡Ajá! Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina, de acuerdo con lo que ve, que el robo de esa cocina fue tramado por usted. Y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo usted por villano 6 meses en la lomita.